2014, un comando de élite compuesto por cuatro de los peores elementos sabidos y por haber fueron condenados por un delito físico mexicano. Y no tardaron en tomar el control y volverse los guardianes del calabozo. Hoy en día, buscados por sus madres y esposas, sobreviven como anfitriones de podcast. Si tiene usted algo de tiempo y los escucha, puede matar. Presentando a Doctor Vivo, Roger Red, Galomon y Mr. O, como él dice. En el episodio de hoy. Buenas noches, una disculpa por la demora, tuvimos aquí unos problemas técnicos, pero ya estamos, y hoy con cartel completo. Aquí, bueno, como siempre, con Mr. O. Aquí todo es culpa de Galomón por empezar tarde. Todo es culpa de Galomón. Con Roger Red. ¿Qué tal? Buenas noches. Con el famoso y aclamado Galomón. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo fue por culpa del pinche Doctor Hickman. ¿Del qué? ¡Ah! ¿Del qué? ¡Ay! ¡De espanta! ¡No mames! Por eso dijo Toño. ¡Sacaste un susto! ¿Y el Doctor Hickman? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto de volver a estar con ustedes. A excepción de Galomón, como ya saben. Después de medio año. ¡Todo es culpa, Galomón! ¡Todo es tu culpa! Ya regresa para su emisión de este semestre. Ándale. Es que es como invitado especial. Participación especial de esta temporada. Y bueno, pues yo ya me conocen, el Doctor Timosh. Bueno, chavos, pues para no variarle, siempre empezamos con las noticias. A ver, ¿de qué quieren platicar? Por ahí, a lo mejor interesante, ahorita que salió el tráiler de Daredevil, que se ve de caché, se ve muy ruda. Muy bueno. Ya para el 10 de abril, ¿no? Entre realmente Netflix. Ya en Netflix ya está la cuenta regresiva para que se inaugure la serie. Pues yo sí voy a hacer de los que se van a chutar los episodios en una noche, Yo sí, en cuanto salgan, me los voy a echar todos. Pues sí, son 13. Pues sí, de una horita cada uno. Échale cuenta. No necesitas ni un día completo. ¿Cuál es el problema? Bueno, mediodía. Con la... Mediodía. ¿Para qué dormir? Sí. ¿De qué sirve eso? Bueno, con la noticia de que el fin de semana pasado fue el evento más mediático de todo el mundo, de todo el año, que es el Super Bowl. Un evento donde 30 segundos cuestan 4.3 millones. Y depende el momento en el que hubieras querido que pusieran tu comercial. Pero pues, como todos nosotros sabemos, nosotros somos geeks, nos vale madre el fútbol. Excepto Doctor Timosh. A él sí le interesa. Nosotros estamos ahí para ver los trailers. ¡Ah! ¡Llegaron las chelas! ¿Las quiénes? ¿Qué? Las Gracielas son unas hermanas que se llaman Gracielas. Las hermanas de Galomón. Son hermanas de la caridad. No, a mí también me interesa el fútbol americano. Dice que por los chavos musculosos. Por las mayibras. Bueno, de los trailers que se revelaron en el Super Bowl, tenemos el de Jurassic World. ¿Lo vieron? No. Tú sí. ¿Tú? ¿En qué minuto? ¿No? Bueno, yo sí, la verdad desconozco, nada más vi los trailers como los fueron sacando en internet. Pero realmente promete mucho. No me agrada mucho la idea de la primicia que tienen de crear un nuevo dinosaurio, como que súper inteligente, con diversas habilidades. Pero tampoco como que no me cae del todo mal la idea. Habrá que ver cómo la manejan y pues, por lo mientras en los trailers pinta muy bien. Pues fíjate muy ahorita bien. Que Star-Lord salve a todos. De Jurassic Park también se acaban de sacar un trailer del nuevo juego de Lego. Que va enfocado en las cuatro primeras películas. ¿Del Ego? Del Ego. O sea, ya ves que esas franquicias de Lego, ¿cómo las han explotado con los personajes de películas? La de Superman, no, la de Batman y las de Hobbit, las de Star Wars. La de Harry Potter, y ahorita van a ser Guardianes de la Galaxia. No salieron, no. ¿Sí? ¿Para Lego? ¿De Lego? ¿Para Lego? No, es el de Super Marvel. ¿Ya salieron? No. ¿Ya salieron los de la película de Guardianes? Ya salieron para Lego. El único que vi y me llamó la atención fue el de Jurassic World. Digo, el de Jurassic Park, que no, sí se ve que está botanón, ¿eh? Otro, el segundo tráiler de Terminator Genesis. No sé, creo que tampoco nadie lo vio de aquí. No. El tráiler de Terminator. Ese no. Realmente, esa idea, esa película me causa grandes conflictos. La iré a ver solamente por el morbo de ver a Terminator. Tengo que esperar a que la pasen en el 5. 50 años después. La trilogía. Ahora va a ser pentalogía. Bueno, otro tráiler que sacaron, el de Kingsman. Sacaron ese tráiler, no sé si lo vieron. Realmente no. Fueron de los que más me llamaron la atención. Es igual otra película basada en cómics. Realmente promete bastante. El tráiler no es algo por lo que te mojes así. ¡Ay, qué chingón tráiler la chingada! Pero realmente dan muchas ganas de verlo. Habrá que ver qué más cosas sacan. Y bueno, un tráiler que a fin de cuentas terminó no siendo tráiler. Fue un pequeño corto que sacaron de los Minions. Festejando en el Super Bowl. Realmente fue muy divertido el que lo sacaran. No, no promocionan su película. Pero pues fue un buen detalle, me gusta. Bueno, en otras noticias un poquito menos agradables. ¿Quién se murió? Tenemos... No. ¿Ah? Se murió Rogelio Moreno. El domingo. Bueno. Esa sí es triste. Tenemos que Ricardo Medina Jr., el décimo Power Ranger, mató... Este fin de semana fue arrestado por homicidio. Era uno de los candidatos a aparecer en la próxima película de los Power Rangers. Por lo tanto, ya no va a aparecer. Oye, sí, que anda matando gente. Se la clavó a su compañero de cuarto. Literalmente, estaba con su roommate y estaban teniendo una pequeña discusión. Ay, pues no, que lo había encontrado con su chica. Cuando Ricardo se retiró con su chica. Se fueron a un cuarto aparte. ¿Y si te hacía Ricardo? Que estaba... Estaba dos que tres. Estaba chica, por eso, ¿no? Se fue. Pero este güey te la platica como si hubiera estado ahí, güey. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Apagó el... Sí, güey, todos mis informantes, cabrón. ¡Ay, güey! Sí, cabrón, ¿qué? Bueno, se metió en un cuarto con su chica, su compañero se metió a huevo, y este cabrón agarró una espada y se la clavó, estilo Power Rangers. O sea, el cabrón literalmente pensó, se la clavó, güey. ¿En dónde? ¿En dónde? Se la clavó. A la chica. ¿Y por qué ese acto tan desgraciado, pues? Se prechingada. No, personas que padecen de sus facultades mentales, Galomón. Así que ya no hagan enojar a Galomón, por favor. Sí, ¿qué aguas? No los vaya yo a atravesar con la espada. Pero ese güey, ¿cuál de todos los Power Rangers era? Era el de... Es el rojo, pero no me acuerdo de qué pinche... Era el rojo, pero me parece que era el de Tigre, Fuerza, ¿no?, del Tiempo, algo así. Ah, no, pues no, es que hay tantas temporadas. Sí, ya, es la décima temporada, no recuerdo quién es. Era uno rojo. Bueno, en otras temporadas. Las secuelas de Star Wars, la que serían la octava y la novena entrega, ya tienen fecha de confirmación. Bueno, ya tienen fecha de salida, que sería 2017 y 2019 respectivamente. Pues habrá que ver qué tan buena sale esta, que pues pinta bastante bien, realmente sí. Sí, dan ganas de irla a ver. El sable raro y el robot balón. El sable cruz. El sable de mecheros de Bunsen. Bueno. Y en la sección de lo único que hace bien DC, que son sus... que son sus películas animadas, el único que hace bien. Acaba de sacar dos nuevos anuncios. Sí, en series se va defendiendo, ¿no? También, ¿no? En series. Algunas. Bueno, pero al menos Arrow, Flash, bueno. Gotham, Arrow, Constantine, bueno, sí. Están mejores, están que buenas. Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. Exactamente. Bueno, sí, es así. Bueno, los dos nuevos proyectos de animación que acaba de anunciar DC es el de Batman Unlimited. Y el de los Super Friends, son dos, el de los Super Friends será serie y Batman Unlimited me parece que anunciaron que será película. Pues realmente a estas sí les tengo fe porque dicen que no, son animadas. Son animadas. Y van a salir de los Super Amigos, va a salir así Samurai, el jefe Apache, Tornado, Volcán Negro. Estaría muy pro que salieran. ¡Y Mancho! Los gemelos, ¿no? Los gemelos. Bueno. Mascota. Y pues como la última noticia relevante, por lo menos que yo tengo, es que le hicieron una entrevista a Jason Momoa, donde él dijo que está muy contento de ser parte del universo de DC, específicamente de representar a Aquaman, ya que él como samoano, los dioses del mar, o sea, todo lo que tiene que ver con el océano, representa una gran parte de su vida. Y que va a demostrar que se puede ser Aquaman sin ser güerito y sin ser completamente gay. Bueno, lo di a entender. Que si realmente... No, completamente, con la paro. No, pero realmente, si vieron a... Ahora falta y su traje sea como el de Rush en The Big Bang Theory, ¿no? Pues, no, no, dice, no es completamente gay, solo es pasivo, no es pasivo activo. Pero pues, realmente Khal Drogo sí, como este personaje llama mucho la atención, ya que, Jason Momoa, ya que como Khal Drogo hizo un buen papel en lo que viene siendo Game of Thrones. No sé si alguien más tenga alguna otra noticia. Yo una así a nivel tienda, que yo les tenía una noticia a los coleccionistas. Fíjense que, para el que no lo sabe, las variantes de Televisa son reimpresiones. No se dejen engañar, por favor. He visto que en los foros últimamente, sobre todo ahorita con esto de Spider-Verse, les están vendiendo hasta en 150 o más, digamos reimpresiones, nada más porque son variantes, pero... ¡No me tumbes el negocio, cabrón! ¡No me lo tumbes! Oye, de aquí habría la posibilidad de que les cueste mejor la suscripción y reciben su pinche número sin andarse peleando y les sale más es barato. Es a lo que voy, señores. O sea, no paguen de más, simplemente suscríbanse a su tienda, de preferencia en el calabozo del androide, aquí, y aseguran su copia. La más cercana, suscríbanse, hagan les eso, van a tener su número, la de ahuehuete. Apartado, y ya se libran de broncas. O sea, no están pagando un pinche dineral. O es más, a lo mejor, perdón por el comercial, pero en una de esas vayan al Sambo's, pero no sigan así el juego de los acaparadores. Ni los pinches revendedores. Ya el precio que están esas ediciones en español, que como bien dice el doctor, son reimpresiones. Es una refería. Te sale más barato hasta a veces comprar la edición directa en inglés. Y es más de colección. Sí, realmente no. Aquí en Pachuca todavía les... Pachuca, en México, todavía les falta mucha educación. En ese sentido. Eso también a eso sumado a lo que los que tal vez pues no leen en inglés, ¿no? Y por eso lo quieren en español. Ay, cabrón, pero si no fuera tan fácil ahorita en estos tiempos traducir esa chingadera, te lo creería, güey. Pero está agárrate tu pinche diccionario. Pero por ejemplo, volvemos al ejemplo. El de la gata negra, que es ahorita el que está más elevado. Ahorita veo personas que están comprando 2-3 cómics de la gata negra, reimpresiones en español, como ustedes dicen, de a 150 varos. Cuando con ese dinero se podría comprar la versión original en inglés y todavía le sobra. O sea, realmente no... Le sobra hasta para pagarle la firma a Campbell. Es más coleccionable que una versión en español mal traducida. Sí, exacto. Ahora, bueno, yo ahorita quizás lo saqué porque el fin de semana estuve ahí contestando en algunos foros. La gente, incluso los distribuidores de México, es más, hasta lo diré acá, Intermex, sí les está limitando a ellos el número de copias de las variantes, cuando es bien sabido que Televisa está imprimiendo el mismo número de 50-50. El mismo tiraje. Además, bueno, la gente ahorita, me encuentro con cada comentario. Ahorita tan solo lo que me dicen, me acordé de unos muchachos que empezaron a quejarse porque un chavo les decía, es que cómprenlo en inglés, por el precio que están pagando, bien podría comprar la regular en inglés, y le sobra, o sea, compran dos. Y le decían, oye, pero pues es que ahora resulta que tú sabes inglés, ¿no? Y entonces ya los puedes leer. Pero a manera de burla. Pues qué comentario tan mediocre, digo. La verdad es que sí. Y vaya, ahora, me quedé pensando, y de hecho también se los dije en el foro. Güey, si estás pagando tus 150 o 200 por la variante, no es porque nada más la quieras leer, para eso compraste la regular, sino que es por colección. Entonces también como coleccionista tienes que ser un poco más audaz. Y esto sí va con un comentario un poquito más personal mío. Le duela a quien le duela. Pues hoy en día... Necesario el inglés. Bueno, hoy en día el inglés es tan necesario y tan fácil de aprender. O sea, hay putos videos en YouTube, o sea, de ahí no se pasa. El que no sabe inglés es porque no quiere saberlo. Pero así no de corto, mira, no necesitas tener un conocimiento muy elevado. Te voy a decir, vamos a sacar un poco algo de cultura, decía García Márquez. El idioma universal no es el inglés, sino el inglés mal hablado. Es decir, no necesitas un inglés perfecto. Simple. Ni siquiera un inglés británico. Sí, hasta con lo básico de inglés, con que aprendas en los cursos cuando te dan, que es lo de lectura de comprensión, que bueno, eso lo sabemos los que, por ejemplo, llega alguien que estudias un posgrado, eso es lo que te piden cuando entras a una maestría o eso, que mínimo sepas lectura de comprensión por los textos que vas a manejar. Con que aprendan eso, sin necesidad de a lo mejor que lo hables, pero con que sepas entender y tengas lectura de comprensión, ya podrías leer tus cómics. Les voy a recordar algo. Son cómics, son libritos creados para que niños de 6, 8, 10 años puedan entenderlos, puedan captarlos. No se necesita una gran habilidad, un gran vocabulario para entenderlos. O sea, simplemente quítense la flojera. O sea, ya nos dijiste pendejos. Pues realmente, si lo, o sea, hay cómics que sí son muy pesados. Realmente sí. Si tratas de leer Sandman en inglés, es un cómic pesado. Si tratas de leer... Exactamente. Es que el autor es inglés. Entonces, por eso, exactamente. O sea, si tratas de leer Watchmen en inglés, es muy pesado. O sea, vamos, esos cómics sí, pero las series regulares generalmente son entendibles. Es que lo que es Alan Moore, Gaiman, por lo mismo, es inglés británico. Ajá, muy es bien, otra semántica. Es otra. Aparte, pues, vas a leer un cómic que el 70% son dibujos. Exactamente. El 70% son letras, por Dios, sí. O sea. Ahora, la verdad, sí. En el peor de los casos... En el peor de los casos, si tú eres coleccionista y lo que quieres es tener una edición de colección, en realidad pues lo puedes leer en español, traducido en internet, ahí todo el mundo sube sus maquetas y no hay ningún problema. El abuelo Sawa. Mira, yo no estoy... Bueno, pues nada. Yo no estaría a favor de bajar las cosas de internet. ¿Por qué? Porque es otro mercado totalmente diferente. Pero digo, si tú compraste ya tu edición en inglés, variante y lo que tú quieras, chingada, ya te puedes dar el lujo de bajarlo en español. Ya léelo, ya lo puedes leer. Lo puedes trado maqueteado. Sí, o sea, lo puedes leer como tú quieras. Española. Pero ya lo tienes, güey. O sea, ya lo leíste en español, ¿no? Esas eran tus ganas, pero ya lo tienes de colección en inglés. Ahora, déjenme decirles que muchos... Ay, es que comprar en inglés es más caro. Comprar en inglés no es cierto. Ahora, pero por eso les digo... Ahora les voy a decir, comprar en inglés te da ventaja. En primera, tienes una edición que sí es coleccionable. O sea, que sí tiene valor a nivel mundial. En segunda, es una edición que sabes que no viene con errores de imprenta. Televisa, Televisa y demás pendejos. Como el que sale, que sacan las portadas dobles en diferentes páginas. Ándale. ¿Quién hizo en el de Powers? Que sacaron aquí en México. Pero eso fue Panini, ¿no? Sí, fue Panini, por eso también. Para que se fijen que el pendejo no nada más o es uno. La horrible portada de la era de Ultron número 1, cuando en inglés está muy bien hecha y a precio de portada, metalizada. Y es un remedo de portada. Y recordemos la buena edición de Crisis en las tierras Nitas. Infintas. Hay inclusive un número de Spider-Man, el Amazing del arco de Hasta el Fin del Mundo. Página doble. Es página doble, el último. Y que igual otro de un Uncanny X-Men, creo que el número 2. Es página así. Doble y las pusieron en diferentes. No. En ese, bueno, inclusive acá en nuestra tienda, pues desafortunadamente tenemos ese pinche número que viene literalmente las hojas pegadas. Vienen pegadas, vienen a la mitad. Está horrible, horrible. Oigan, y bueno, y ahora para los que nos escuchan dirán, chingada, me presentaron a estos cuates, pero no a esa sensual y seductora voz que habló ahorita. Para todos ese es Dani Daniel, nuestro acompañante. El becario. El becario sin sueldo. Su ballet bueno. Del doctor Timosh. Ahora, otra ventaja de comprar en inglés es que todos los cómics vienen con su copia digital. Esa copia digital es de un nuevo cómic. Que te da la oportunidad de leer alguna serie diferente para que te enteres. Ejemplo, ahorita que acaba de salir el Spider-Verse 2, la edición digital es nada más y nada menos que el Spider-Gwen número 1. O sea, para que antes de que ustedes se quemen las cejas con las 20,000 portadas variantes, todas a más de 1,000 pesos, lo que quieran, toda lo que más quieran, o sea, lean el cómic. O sea, realmente es una edición digital. Sé que no es lo mismo que leerlos en físico. Pero si lo que quieren es leer la historia, compren este Spider-Verse 2. Ya tienen el cómic coleccionable y se quedan con lo que es la historia del Spider-Gwen. No importa que cambien de dispositivo, van a tener siempre como en una nube. La biblioteca. Su biblioteca, todos. Y aparte pueden acceder a las promociones donde mismo Marvel regala cómics. Exactamente. Regala. Entonces es una muy buena opción. Punto de conclusión, les conviene más una suscripción. Y ver qué es lo que realmente quieren. ¿Quieren ser coleccionistas o quieren ser lectores? Si a mí lo que me interesa es leer la historia, no tengo por qué pagar tan caro. Seguirlos en español o en inglés es decisión de cada persona. Pero lo que se ve mal es pagar de más por una edición que se puede tener fácil y sencillamente si te suscribes. Si dejan de comprarles a todos esos acaparadores, el negocio se les va a acabar y los cómics van a volver a estar. ¡Bienvenidos noventas! Pues sí, pero ya ves cómo hay gente... Bestia, de veras. Y es que también los compran quieren. Pensando en que después se van a cotizar más y van a ser ricos de la noche a la mañana. Pagaré la universidad de mi hijo. No, y aparte, como dice este Roy, pues ni una ni otra está peleada. O sea, puede ser coleccionista y lector a la vez. Ya te compras tu portada regular en español, ya me quedo. Y la de mi inglés hasta la marca, si no es lo que quieras poner. Pero fíjate que ahorita. Que te la firmen los guardianes. Mira, tocó ahorita un buen punto este Roger Redway. Piensa la gente que porque cuesta 250, 300 pesos, ya a fin de año, ya va a costar mil. Miles. Cuando no es verdad, ese pinche precio se va a mantener por muchísimo tiempo. Hasta baja. O va a bajar. No, déjate de eso, o sea, una portada. Va a bajar. Exactamente. Acaba de pasar. Pasa el boom y ya van para abajo. Con la edición en español de Scotty Young, que sacaron de Superior Spider-Man el 17, me parece que es. ¿En español? El que acaban de sacar, sí, en español. Sacaron la portada variante de Scotty Young. Y no, esa... como el 1. Que es el Superior 31, creo. Superior 32. La sacaron, bueno, esa portada variante la sacaron en español. En los grupos se empezó a cotizar 90, 100, 150, 200 pesos. Yo llegué a ver que la pagaban. Y actualmente, tómela. Resurtieron y 50, 30... O sea, y las portadas empiezan a perder su valor. Y es lo que ahorita va a hacer Televisa. Televisa es su negocio, es hacer dinero. O sea, la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que saca pequeños tirajes al principio. ¿Para qué? Para que la demanda crezca. ¿Y qué crees? El segundo lote, la ahí les van un buen. Y todo el mundo se lleva 4 o 5 pensando que las va a pedir, que las van a vender. Y todo el mundo tiene 4 o 5. Pero mira que la gente no aprende. No es la primera vez que pasa eso. Eso pasó cuando fue el Avengers contra X-Men. Sí. El 1, el 2, el 3 se cotizó. Ya cuando iba por el 5 o 6, vuelven a resurgir. Mucha gente acaparaban. Y ahorita se está dando otra vez el fenómeno con lo de Spider-Verse, porque curiosamente es como decías, los que ha salido ahorita en el semanal, que es el Superior 32, ahorita el Edge of Spider-Verse, el 1 y el 2, y ahorita la variante igual de que salió de la Amazing 4 y 5, las variantes, la de la Gata Negra y la de Gwen Stacy. Y ahorita eso a lo mejor va a continuar, porque tengo entendido que ahorita todo lo de Spider-Verse así van a estar sacando. Sí. La regular y una variante, Ahora, a las personas que quieren comprar los cómics, les recomiendo, búsquenlos bien. ¿Por qué? Porque los revendedores son mañosos. Se llevan 4 o 5 copias, las que puedan pagar. Y si sobran algunas, por ejemplo en los Sanborns, yo he visto que hacen eso. Las esconden, las ponen en las partes de abajo, donde están todos los back issues, y las ponen cambian, hasta atrás. O las cambian de cómics, las mandan a deportes, o las mandan a otras. Sí, las mandan a otras, y las ponen hasta atrás. ¿Cuál es la sorpresa? Que va el segundo comprador, y oh sorpresa, no hay ninguna. Búsquenlas bien, realmente sí hay de esas portadas, pues, sí las hay. Sí, eso tiempo para corroborar que ya no... estén en existencia. Y no compren en subastas. Ni en reventas. No le compren a mañosos revendedores. Acábenles el negocio. No. Las subastas del calabozo, esas sí, cómprenlas. Esas están buenas. Hasta de los cómics gratuitos subastamos. Bueno, pues creo que eso fue todo por las noticias. Nada más rápido comentar de la mole, ¿no? Que Rafael Albuquerque ya no viene. A la próxima edición de La Mole canceló su participación. Y la controversia que igual por ahí se ha estado haciendo ahorita con relación a... Ya empezaron a liberar ahí a los que visitan el sitio de La Mole o el Face. Ya se habrán dado cuenta que ya empezaron a liberar precios a algunos artistas. Lo que van a cobrar por comisiones, por sketch, por firmas. Y ya ahí empezó la controversia de que precios caros y que más con una cosplay por ahí, y creo que también la gente no anda muy contenta con lo de Ramos. Que vaya, en vez de que se pusiera la del Puebla aquí con sus connacionales, se cotizó. Pues están teniendo los mismos precios que en el Festo. Pero sí, o sea, realmente eso ya es adición de cada... Como lo dijeron en la mole y tienen toda la razón. Es su trabajo, o sea, es un trabajo para ellos. O sea, realmente ellos no están regalando nada, no están viniendo por... Bueno, o sea, es un negocio para ellos. O sea, y por lo tanto, tienen derecho a cobrar lo que su regalada madre se les dé. Es que sí, pero también hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Es lo que estaba apuntando. No ganamos como allá en el... Ahora. No, déjate de eso, o sea, simplemente, ¿qué prefieres vender, güey? ¿1000 sketches de 10 pesos o vender uno nada más de 100? O sea, también te tienes que poner a pensar eso, güey. ¿Puedes dar buenos precios y vender a madres? ¿Quieres decir, como es mi trabajo, es mi arte? Pues sí, a lo mejor podrían ser más baratos los sketches y no tan detallados, un boceto rápido y ya. Ahora, ellos son artistas internacionales, la mayoría. O sea, ellos van a dar sus precios a regalar a madres. Ellos saben que la gente que tenga dinero se los va a comprar. Ahora, bueno, y ahí está en cada quien si decide pagar un precio de más por un artículo exclusivo de cierto autor. O sea, ya está en ellos decir... Sí, para mí sí vale la pena, o la verdad no. Y también no es por justificar a lo mejor a los artistas, pero pues esto que igual que estén cobrando se da también por la especulación. Porque había artistas, por ejemplo, Humberto era uno de esos que en un tiempo no te cobraba ni una firma, ni siquiera un sketch. No te lo cobraba, te los hacía. Pero qué pasa que después ya en eBay ves, ¿no? Sketch de Humberto Ramos en tal portada. Yo creo yo he llegado a ver hasta sketches de él en 4,000, casi los 5,000 pesos. Yo creo que entonces eso es lo que hace que ellos digan, si otro se está ganando algo con mi trabajo, pues mejor yo lo cobro, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, no es justificación para ellos, sino que también como que entender, ver un poquito esas partes. Ahora él pues no está herméticamente, él ya dijo... Ahí, volvemos a lo mismo, ¿qué eres? ¿Un lector de cómics, un coleccionista o un especulador? Él dice, la primera firma es gratis, ¿no? Él te regala una firma. Tú ya sí llevas, me llevo toda mi colección del Spider-Man, de los que van ahorita 10, 15 números. Mejor el primero es gratis, bueno, menos el uno, que ese sí lo cobra a 150 pesos. Y ya los otros a lo mejor te los cobra a 50 pesos. Pero porque tú ya quieres tener eso, ¿no? Él una vez se explicaba y decía... Por ejemplo, el que le gusta el fútbol dice, yo le voy a la América, le dice, si quiero que a un jugador de la América me firme una playera, pues nada más le llevo una playera, ¿no? Mi favorita, a lo mejor tú si nada más, en verdad lo que quieres es tener su firma de él, porque una historia de él o de cualquier artista te movió, pues le llevas ese cómic, ¿no? A lo mejor el más representativo que tengas. Y ya si lo quieres, hacer como negocio, pues cabrón, que también te cuesta. Entonces yo creo que en eso, no es justificarlos a ellos, pero a lo mejor ahí está en parte ese del estira y afloja, de que muchos ya están cobrándote por firma. Hay otros que no te cobran nada, ¿no? Por firma. Te cobran nada más por hacerte un sketch. Pero pues bueno, es como lo que yo le estaba a punto de decir. Igual hay que tener en cuenta que realmente el que el fan, como el fan normal, o sea, lleva 2, 3, 4 cómics, o sea, de su colección los preferidos, los lleva a firmar aquellos que él piensa que valen la pena. Ya hay güeyes que llegan con 30, 40 cómics y sí, o sea, es una, o sea, ya gratis todo, sí es una partida de madre. O sea, realmente sí es una grosería. Y como dice Roger Red, al rato los ves subidos a internet, güey. Y pues y la gracia, una ganancia, o sea, de cabrón, invertirle tan siquiera. Ahorita lo que escuché de Capulo fue de que ya va a cobrar, güey. Ah, no, creo que no va a cobrar ahorita. ¿O quién iba a cobrar? Que ya había venido anteriormente y iba a cobrar ya ahorita. Porque le llevaron en la primera vez que viene, güey, le traen el bonche, firma, y ya se dan cuenta que están revendiendo todo el pinche negocio, güey. Inclusive hubo un artista, no recuerdo quién, que firmaron, le llevaron el bonche de cómics, los firmó y en la misma mole los estaban revendiendo, ya con la firma. Sí, o sea, ahí hay que ver. Y es el colmo. Y pues sí, lo cierto es que pagan justos por pecadores, ¿no? Pero pues es el mismo, los mismos que van ahí o los que vamos a la mole, se ha generado por algunos estas prácticas, entonces por eso ahora ellos ahí tienen que cobrar. Y lógico, se entiende, ¿no? A lo mejor es el fetiche de, es que yo quiero tener la firma de mi dibujante o de mi autor favorito, ¿no? De tu cosplayer. Pero a lo mejor sí se vale tener el fetiche, pero igual traten de aprovechar más el tiempo de si van a la mole, platiquen en esos breves momentos en que están con su artista, si de veras lo admiran y todo, platiquen con él, exploten más eso, convivan con él un poco. Foto. Eso a ellos también les gusta, y si sabes tú de su trabajo y todo, les emociona más y te platican más y te platican y te dicen cosas. El cosplayer favorito de Galomón es el Maléfico, que fue a La Mole hace dos eventos. Dos años seguidos que le eche el ojo. A este no se le va vivo. El Maléfico. Estaba entre él y el Troncote, digo el Cruz. Mira, cabrón, si vuelve a ir, en su jeta te voy a decir, cabrón. Dice, en su jeta, güey. No, te voy a decir, en tu jeta le doy un beso. En su jeta le doy un beso al Maléfico. Mejor en la jeta del Maléfico. Por favor. Pendejo. Oh, Como ya escucharon, nuestro tema de esta semana, creo que a todos nos dio mucho gusto, es realmente Spawn. Como nos mencionaban en la cápsula, pues esta creación de Todd McFarlane. En lo personal, yo siempre he creído que es un genio y vaya, en los 90s leer Spawn, ver todo el arte que traía, pues sí me hizo recalcarlo, ¿no? Este muchacho tenía una idea muy buena, muy acertada. Yo creo que en ningún momento, bueno, en otra década en la que hubiera tratado de lanzar este personaje, hubiera impactado como lo hizo en los 90s. Yo creo que todo en conjunto estaba puesto para un personaje como él. Entonces, bueno, pues empecemos a platicar un poquito. Ya en la cápsula hemos comentado un tantito, pues aparece en el 92. Pero bueno, yo pensé que se iba a poner sentimental en Doctor No, yo en mis años mozos lo leí. Pues hay que comenzar con sus primeros pasos. A ver, estimadísimo Rey, cuéntame, ¿por qué nació Spawn? ¿Qué es Spawn? ¿Y por qué ese gran éxito que ha tenido estos años? Pues Spawn es el título punta de lanza, podríamos decir, de una empresa independiente que es Image Comics, que fue la empresa que se le... Un intento de Todd McFarlane y otros artistas que se salieron de las grandes empresas de cómics que en ese tiempo eran Marvel y DC, y quiso ponerse a las... Más bien se puso a las patadas con ellos, ¿no? Demostrando... ¡Su madre! En cierto momento. Demostrándole... Sí. Ellos ahí lo que peleaban era por la dignificación del trabajo del artista, ¿no? O del creador, porque en ese tiempo si ellos creaban personajes para esos sellos, pues el sello se los quedaba, ¿no? Y luego ya no los dejaba... Muchas claro, veces hacer lo que quisieran con su creación y hacían lo que querían, ¿no? Si querían lo mataban o lo metían en historias que a lo mejor para ellos no tenían sentido. Otro artista, así de fácil. Exactamente, o desvirtuaban el concepto por el que el artista había creado el personaje. Entonces McFarlane con un guardadito que hizo y eso se lleva a otros artistas y empieza este sello de Image. Y empieza con el título. Vaya artistas que se llevó además. Sí. No sé a ver quiénes tenía por ahí en el equipo cuando se estaba Jim Lee. Turner. Por ahí Campbell igual, ¿no? Cuando estaba bueno, posteriormente. Estaba un poco después. Posteriormente, ese título fue el que originalmente lanzó a la fama a Greg Capullo. Ese fue el primer ahí fue donde empezó a dibujar, o sea... Que lo catapultó. Con Spawn empezó a dibujar Capullo en Image de manera regular. Bueno, empieza haciéndolo McFarlane también. Sí, pero y McFarlane lo elige porque él ve que Capullo va siguiendo en parte ese estilo que McFarlane había marcado. Y es el estilo que le quiere dar a Spawn y es ahí donde lo empieza a jalar y es donde empieza a tener más boom Capullo, ¿no? Porque él ya había trabajado antes en... Que fíjate que Capullo estaba invitado para hacer un número nada más. De hecho, en los inicios de Spawn estaba lleno de invitados. Y a Capullo lo había invitado para dibujar un número. Le gustó tanto. Dijo, oye, quédate. Tú vas a hacer esta chamba mejor que yo. Y la verdad sí lo hizo. Sí, yo recuerdo que mi primer contacto con Spawn... Fue a través del tráiler, del primer tráiler que salió de su película. Yo no conocía al personaje, sino que ni recuerdo qué película fui a ver. Y antes te pasan los avances y pasaron esa de Spawn. Entonces ya ahí vi y ya en los créditos vi que salía que basado en el cómic creado por Todd McFarlane. Y yo pues de McFarlane sí tenía memoria de cuando había por su etapa en Amazing, antes en Batman, en DC. Y dije, pues a ver, va a valer la pena Por el estilo como él dibujaba, ¿no? El igual, como varios sabemos, revolucionó el dibujo en Spider-Man. Su estilo sigue marcado, ¿no? Cómo dibujaba Spider-Man los ojos, las telarañas, cómo dibujaba Venom. Es más, el simple reflejo en la máscara es algo que a la fecha imita. Ahora, ¿por qué Spawn pegó tanto? ¿Por qué fue tan diferente? O sea, porque no era un superhéroe cualquiera, solamente disfrazado. ¿Por qué Spawn fue diferente? Porque era un antihéroe. Ya teníamos el concepto, ya estábamos los que ya leíamos cómics, ya estábamos familiarizados con otros antihéroes como Punisher, Wolverine y otros, ¿no? Ghost Rider, otros. Pero Spawn revolucionó porque como que no tuvo concesiones. No sé, en la época en que salió era algo completamente diferente. Te manejaba otro concepto, a lo mejor la violencia. Ahorita a lo mejor hay otros cómics que ves y sí tienen más violencia, tienen otro tipo de manera de contarte la historia. Pero Spawn en ese momento te contaba la historia de una manera que no se había contado antes en los cómics. Y por eso, brutal. Y por eso te llamaba seca la atención. Y desde un principio McFarlane supo bien lo que quería y te fue concatenando muy bien la historia, o sea, número tras número, y hasta efectos que tuvo de números de los primeros al número 20, 30, o sea, se veía esa relación, y era algo que como que ya se había medio perdido en los cómics de antes, porque es cuando está el boom de los 90s, que en ese tiempo empieza algo como lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que fue cuando un montón de portadas variantes y que quiero tener las variantes porque igual la cotización y especulación de precios. Todo ese fenómeno que se dio y Spawn te ofrecía una historia que lo que te atrapaba en sí era la historia, ¿no? Después tener el cómic como coleccionable. Pero en sí, al menos yo en mi caso, yo lo empecé a leer por la historia, como me interesaba la lectura más que el coleccionarlo. Eso ya fue el plus. Ahora, Spawn nunca fue un cómic para niños. O sea, en primera, como ya lo dijeron, su primer punto que tuvo a favor es que fue un antihéroe. En ese momento fue el boom de los antihéroes. Fue, o sea, lo que era Spawn, Punisher, Venom, Ghost Rider, todos ellos, fue el boom de todos esos superhéroes. Ahora, el segundo punto que él tuvo a favor y que lo catapultó, bueno, a mi manera de verlo, hasta la cima, es que no fue un cómic para niños. No fue un cómic que cualquiera pudiera leer. Fue un cómic que era sangriento, que era brutal, que te mostraba sangre, que te mostraba decapitaciones, que te mostraba cosas muy, muy brutas que en otros cómics no te mostraban. O sea, que realmente te mostraban al antihéroe tal como era. O sea, ahora, muy maquiavélico, ¿no? Exactamente. El fin justifica los medios. Exactamente. Te mostraba la relación con el infierno, los niveles del infierno. Ahora, ya desde mucho antes ya tenemos el antecedente de lo que es el demonio que se posesiona del humano, que, bueno, del antihéroe, digamos. Ya tenemos todos los antecedentes que forman Spawn. Pero lo que no teníamos ese antecedente es de un demonio, alguien enviado del infierno. Alguien que está preparado para ser el general de los ejércitos del infierno. O sea, comportarse como tales. Habíamos visto a Ghost Rider, habíamos visto a otros héroes. Antihéroes. Pero realmente se comportaban como héroes. O sea, muy rara vez mataban, eran... O sea, protegían mucho a los buenos. Y cuando aparece Spawn, o sea, realmente se convierte en un ser maquiavélico que le llama la atención la violencia. Que juega las dos partes del tablero. Que por una parte se recuerda a su ser humano y trata de hacer el bien. Y por otra parte, o sea, lo que es la violencia, todo ese poder en bruto creado, bueno, que le da el infierno. O sea, realmente le llama la atención. Bueno, lo domina, digámoslo. O sea, es un ser que mata sin dudarlo, que no tiene problemas, que decapita, que es un ser muy brutal. Y todo eso viene desde detrás de su historia. Exactamente. Porque ahí también lo que te atrapa es la dualidad de cómo te manejan del concepto del bien y el mal. Porque para esto el protagonista, el que es Francis, Spawn, Al Simmons, el primer Spawn, es que es el protagonista de la serie, un afroamericano que trabaja para una agencia gubernamental que es un asesino a sueldo, ¿no? Que elimina a los enemigos de su nación. Y por una traición de su jefe, que es Jason Wynn, en una misión lo mata. Y él ahí se ve la dualidad. O sea, yo por eso hablo de este concepto de dualidad. Él se puede, bueno, porque trabaja para el bienestar de su nación, pero por todas las vidas que ha cobrado y que ha quitado, va al infierno. Se va al infierno. Y ahí es cuando, o sea, y todo es parte de una confabulación que ya más en números posteriores se ve que era que querían que él muriera para que él llegara al infierno, para que él sea el general de los ejércitos del infierno, y cosa que después él se niega a hacer eso, ¿no? Demogia. Ajá, no quiere, no quiere ser su títere de este demonio. Él en el infierno llega a un trato con uno de los reyes del infierno. Ahí no solamente hay un absoluto, o sea, son varios reinos divididos. Él llega a un trato con lo que es este demonio Malebugia, donde lo engaña para donde aceptar el trato, sí, después te vas viendo, para regresar a ver a su esposa. Donde si él le ofrece liderar todos sus ejércitos en la batalla final, o sea, ser ese general sanguinario decisivo para la batalla que está por acercarse. A cambio que podríamos decir que es el apocalipsis. A cambio de que lo deje ver una última vez a su enamorada. A su esposa en este caso. Sí. Pero ahí hay que resaltar un poco que, como todas las historias, a pesar de que es, digámoslo así, como dicen, sangriento y todo eso, y la dualidad, él, al hacer el trato con Malevolgia, el octavo anillo del infierno, ¿no? El señor, aún así él trata de conservar que su, digamos, su alma, ¿no? Todavía esa parte humana que tiene, como que, la esperanza, otra vez rescatamos la esperanza en los cómics, que hay un, puede ser de lo peor un asesino, pero tiene un poco de esperanza de poder salvar su alma. Y lo engaña, porque él imagina que él va a regresar al mundo en su momento, ¿no? y en su cuerpo, y regresa ya como Spawn, y todo desfigurado, todo quemado, porque él muere quemado. Y además 5 años después. 5 años después. Para darse cuenta de que hay sucesos que lo precedían, que él no podía modificar, y que además... Y siempre, además, añadiendo de que cuando regresa, al principio no tiene memoria. Su primer instinto cuando llegó a este mundo fue matar. O sea, realmente su primer instinto fue matar. Posteriormente se preguntó quién era, cómo había llegado a eso. Y se da cuenta, como ya le dijeron, que llega 5 años después, que su esposa ya está casada nuevamente. Y con su mejor con su amigo. Mejor amigo. Y tiene una hija. Tiene una hija. Pudo dar, ¿no? Exacto. Ese es otro de los temas que posteriormente se desarrollan más a fondo. Que realmente no podía darle un hija a su esposa. Así es. O sea, están casados y él no se puede acercar. Pero ya Malevolgia ya cumplió el trato como tal. Él ya vio a su esposa una última vez. Así que ahora se quiere cobrar el trato y él debe de liderar sus ejércitos para la batalla final. Y es donde él se niega. Y luego en historias más, en números más adelante, es cuando... Cuando en el cielo dicen, no, es que él, Malevolgia ya tiene a su... Ya tiene al líder de su ejército, hay que buscar uno. Y contradictoriamente sale el anti-Spawn, que es Jason Wynn, que ese güey es un... ese güey sí tiene, como decía aquí el doctor Hickman, Spawn todavía trata de conservar su alma, pero ese güey ya tiene su alma bien corrompida. Y ahí ves, o sea, ese güey, lo peor que puede haber de la humanidad es el que va a dirigir los ejércitos del cielo. Todos esos detallitos son los que te van atrapando en seguir el cómic. Y retomando un poco la idea que decía hace rato el doctor Timosh de toda la gente, igual Roger Red que se llevó, pues quiere decir que Spawn conllevó a crear uno de los personajes igual que de hecho ahorita se están retomando y tomó pauta, ¿no? En ese tiempo antes. Y por la pluma de quién más, de alguna persona que hablamos hace rato, que para mi parecer es uno de los mejores escritores. No solo de cómics, sino que igual si tienen la oportunidad de leer sus libros. Sí, en prosa, lean. En prosa Neil Gaiman. Neil Gaiman, exactamente. Es una persona muy rescatable, su prosa es muy buena. Y pues ya ven igual el pleito que hubo entre McFarlane y él por los derechos. Por eso tuvo que matar a Ángela, por los derechos. Exacto. Y o sea, ahí como que también ya se ve que Todd McFarlane últimamente, igual, aparte de Gaiman, ha tenido pleitos con otros, ¿no? Y ahora está, es como que se le volteó la moneda, ¿no? Él por lo que peleó y por lo que se salió de las grandes compañías. Exacto. Y como que vuelve a caer, él está cayendo en él lo mismo, ¿no? Se vuelve en lo que peor lo odiaba, ¿no? Entonces... Parece como un gran capítulo de South Park, ¿no? Sí, entonces podemos, por eso ahora ya no podemos ver en los cómics de Spawn ni a Ángela, ni a Cogliostro, que igual es creación de Game, y el Spawn medieval. Que déjenme decirles que eso de vender a Ángela Marvel... Fue un gran burla así, in your face. Bueno, no o sea, completamente. No la vendió, bueno, él siga para con él. Por eso, pero o sea, realmente fue una burla. Porque no querían que fuera a terminar en Marvel. O sea, una de las compañías que tanto estaba en su contra. Y otra cosa, siguiendo la naturaleza de McFarlane, por Venom, dice que el demonio es una especie de simbiote otra vez, obsesionado con los simbiotes, ¿verdad? Como que sigue su escuela, no solo en el traje, o sea, ves a Spawn y los que no tienen relación con Spawn dicen, ah, mira, este tipo de Venom es diferente, ¿no? Porque sigue con esa idea de los simbiotes. Yo por ahí alguna vez llegué a escuchar que también, que para la creación de la imagen de Spawn, no sé qué tan cierto sea, si ustedes sepan algo, me desmientan, él también se había inspirado en el diseño del Prowler, y sí le tiene cierto algo parecido. Sí. Ese enemigo de Spider-Man, sí, ¿no? Que aquí en México, cuando salieron los cómics de novedades del asombroso Hombre Araña, era el Merodeador, ¿no? Uh-huh. Que que de ahí se inspiró el diseño de la máscara y eso. Yo por ahí alguna vez leí que en eso se había inspirado. Mira qué dice ahora, que es eso del Merodeador. Me daba vista el tiempo que estuve ahí en la Madre Patria, que a Spawn le llaman el engendro allá, ¿no? Ese de cambiarle los nombres. Que es la traducción tal cual, a fin de cuentas. Sí, sí. Sí, son muy literales allá, ¿no? Pero es chistoso. De hecho, no sé si sí, oye, que tú lees al engendro. ¿No se acuerdan en el cine? En los subtítulos ponían engendro de Spawn. Entonces, a ver, el pleito de Venom fue, o sea, ¿quién lo creó? McFarlane. Y se lo quería chutar Marvel. Se lo chutó. Aunque por ahí una demanda que metió McFarlane, que ganó, que no sé si haya otra similar, pero él sí tiene los derechos. No los derechos, o sea, él no puede decidir qué se hace y qué no con Spawn. Pero no, él sí recibe regalías, a diferencia de cualquier otro artista del antiguo Marvel. Ya él le fue igual, a McFarlane igual le fue mal, porque ya por ahí, más en últimas fechas, se liberó. El año pasado, más cuando fue lo del aniversario de Batman, de los 75 años, hay portadas que él dibujó, McFarlane, y que todavía en vida, todavía vivía Bob Kane. Y Bob Kane le ponía su crédito así de que él las había dibujado, que eran sus portadas de Bob Kane. Entonces, como que yo creo que ahora que llegó a este nivel él, por eso le echó. Antes de irnos a la pausa y redondear un tantito, bueno, y aprovechando para saludar a Leti Hernández, que ahorita nos escribió, que no olvidemos lo sangriento que era Spawn. Mencionábamos, en realidad el Mister Olo comentaba algo acerca y nos decía que era lo que había hecho que triunfara, que por qué había pegado tanto. No sé si coincidan, yo creo que en efecto la época, todo lo que veíamos, no nada más en su cómic, sino en cine, en la música, con la onda, todo esto del grunge. Yo creo que en el cine sí se contuvieron un poquito, Sí. Bueno, pero ahorita lo vamos a estudiar. Bueno, también fue cuando empezó un boom comercial en el bot. Hay que también desatarlo. Sí. Ahorita entonces, lo que regresamos nos llevaba a esa época como de furia. Es más, hasta la lucha libre. No la de aquí, sino la de los gringos. Fue la época esta de fue el boom, fue donde la punta. Sí, entonces, fue en los 90, fue la etapa punk, ¿no? Exacto. Ajá. Violenta, sí, ruda. Yo soy rebelde y me vale madre. Y no soy convencional, simplemente era eso. El boom del new metal y todo eso coincide, o sea, las épocas coinciden. Ahorita vamos a hablar un poco de la película. Y de contribución, ahorita que regresemos, y contribuciones de artistas importantes dentro de Spawn. Entonces yo creo que iba algo así como que de rebeldía, y que Spawn era rebeldía, ¿no? De entrada, desde que era una empresa nueva, Image, y que además, bueno, hizo las cosas como tenía que hacerse, ¿no? Como comentaba el Zabal en la cápsula, tan solo desde que agarrabas el papel, era un papel distinto, ¿no? Que la verdad Marvel, sí, más DC, más calidad, así como con papel periódico, como lo que ahora edita Televisa. Perdón. Sí, él revolucionó eso y las grandes empresas tuvieron que marchar al son, sí, a bailar, sí, al son, sí, que él, sí, les empezó a tocar, ¿no? Exacto. Y ahorita vamos a tocar igual el tema también de figuras y todo eso, que vino a revolucionar muchas cosas. Para darle, digamos, un poco la razón a Leti, justamente eso era Spawn. Él se entregaba al momento de hacer su trabajo a la ira y saboreaba la matanza. Se convertía en el enviado del infierno. Exactamente, él disfrutaba, su goce era la ira, tal vez por todo, como decimos, el contexto histórico, los 5 años, todo lo que no pudo cambiar, toda esa frustración, toda esa ira se entregaba a la matanza y hablando, a la sangre absoluta. Y hablando de violencia, me parece que el tema musical que estamos a punto de poner refleja muy bien eso que representa Spawn. Terminando el tema, vamos a hacer una pequeña pausa como siempre, pero no se desconecten, porque regresando tenemos, además de más información, algunos regalitos de nuestros amigos, de nuestros patrocinadores. Así que estén pendientes, ¿vale? If you could go anywhere, where would you want to go? Somewhere you know really well, or somewhere you've never been before. If you could go anywhere, where would you go? Bueno, aquí ya hemos regresado de este pequeño corte. Si no nos habíamos ido, güey. Tomamos aquí tantita agüita. una dos frutitas para poder aclarar la garganta. Sí, sí. Ahorita toda la música que hemos estado escuchando viene del soundtrack de la película de Spawn. Lo que acabamos de escuchar se llamó One Man Army, que es una mezcla de la dupla entre Prodigy y Tom Morello, famoso guitarrista que fue guitarrista de Rage Against the Machine, entre otros grupos. Bueno, pues ya retomando el tema, pues estábamos platicando de un poco más detrás de la historia, de los autores. Como comentamos hace rato, hubo varios invitados que dejaron por ahí su sello en la historia de Spawn. Entonces platicábamos de autores como Neil Gaiman, como Alan Moore, como Frank Miller. A ver, guardianos, platíquenos más de estos cuates, ¿qué hicieron? ¿Qué nos dejaron? Bueno, Alan Moore, por principio de cuentas, fue la historia esta de Bloodfeld, donde Spawn se enfrenta contra unos vampiros. Esa fue casi como el santo, ¿no? Ajá, exactamente, como el santo en su tiempo. Se pone a matar vampiros. Y ese guión y el guión y todo y la redacción, o sea, es escrito por Alan Moore. Y por ahí ahorita les comentaba en el corte que no estaba muy seguro si el igual uno que salió de Violator, que salió como TV, que es como TP, que igual aquí lo sacó Vid, ese de Bloodfeld igual. Casi aquí en México hemos tenido todo lo de Spawn, se ha ido publicando más o menos en español poco a poco, o sea, desde los números regulares, los TPs, luego los números que han seguido así, donde sale el Spawn medieval o el Spawn a través de los tiempos, que ese medieval igual es creación de Neil Gaiman, ya lo habíamos mencionado. Fueron saliendo aquí hasta un manga de Spawn hubo, que lo sacó igual Viz. Y series de personajes salidos de Spawn, como la de Sam y Twitch, igual se publicó aquí en español. Volvamos a lo mismo, ese boom de Spawn que tuvo, o sea, realmente fue explotado, pero no tanto mediáticamente. O sea, realmente fue explotado en calidad, fue explotado en historias de buena calidad. O sea, que fue por eso que tuvo tanto ese boom en los 90. Es que realmente, o sea, Spawn sí era de culto, ¿no? Exactamente. Se volvió un personaje de culto, por eso no era, dice Mr. O, que no era así muy común de encontrarse, ¿no? Solo, digamos, público selecto lo sabía, ¿no? Cuando eran chiquitos, así como de 16 años, iban todos apenados al puesto de periódicos y otros güeyes pidiendo el Playboy y la chingada. Me da un Spawn 17 y el Punisher también. Y era así como que, puta madre. Pinche rebelde. Sí, güey. Si en Spawn había etiqueta de solo para mayores de edad. Yo me acuerdo de Whisley y Darkness, que sí la incluían, pero no me acuerdo si me parece Spawn, que lo tuvieron un tiempo. Creo que Spawn en los números, en los números de grapas, ¿no? En los TPs que ya salió con, creo que ahí sí decía, creo en algunos. Sí, ¿verdad? Ajá. En el medieval sí es cierto, sí decía. Sí, en algunos números sí decía. Y volviendo, o sea, ¿qué tanto impacto tuvo Spawn que estos autores, o sea, accedieron a la invitación del creador de McFarlane, ¿no? Un número escribir. Dos, un arco. Ajá, y no fueron nada más un número dos. Por ejemplo, ese de Bloodfeld, pues es un TP. Sí. Es todo un arco y escrito por Alan Moore, que todos sabemos Alan Moore, que tiene muy buenas historias, y esa de Bloodfeld está muy buena. Frank Miller igual contribuye por ahí en el famoso crossover de Spawn Batman, el que editó Image, porque también salió su contraparte que hizo DC de Batman y Spawn. Que no recuerdo ahorita el autor, el Dr. Timosh sí recuerda quién es el... Que fue Alan Grant. Y a mí, de los dos, el que se me hace mejor es el de Miller. Yo últimamente he escuchado, en el paso del tiempo, críticas de muchos. Para unos dicen que está bueno, para otros dicen es que no. Es que es muy complejo entender a Miller. Para mi gusto es como que necesitas echarle mucho coco para entender a Miller. Y si quieres una lectura rápido, pues no le vas a... Lo que pasa con Miller es que... En sus inicios sí era realmente sencillo, entre comillas, entenderlo, porque siempre ha tenido una redacción complicada. Pero ahora, las referencias que él saca de sus historias, desde mediados de su carrera hasta ya adelantado, o sea, realmente es muy complicado, ya que te redirecciona a historias antiguas, a personajes que eran de background. O sea, realmente es muy complicado hasta la fecha seguir algunas de sus historias si eres un primerizo como tal en ese cómic que él va a escribir. Fíjense que en ese aspecto a mí se hace incluso más pesado leer a Grant que a mí. A lo mejor por eso no tuvo tanto éxito el Batman Spawn como el Spawn Batman. Porque sí, gran, es un tipo, pero a mí se me hace más difícil leer a mí. Sí, a mí como que sí, de entrada el dibujo de ese para empezar no me atrajo. Es que el problema es ese, no te llamaba. Pero yo digo que la historia tampoco, y en cambio la otra sí, o será porque esa sí marcó pauta en la continuidad de, claro, Spawn. Hay muchos que dicen, ¿no?, que ese de Spawn Batman, el de Image, está bastante feito. A mí se me hace genial. Sí, escrito por Miller, sí, dibujado por McFarlane completamente. Bueno, en las portadas igual estaba Chico Taganashi. Sí. Y la y ahí desde que empieza, ¿no?, el antagonismo, ¿no? No es el clásico de estamos acostumbrados a los crossovers de que dos superhéroes se encuentran, somos, se conocen, cuates, echan madras primero, se pelean, luego, vamos para el mismo lado y vamos a ponerle la madre a los malos. Hubo un entendido y se madrean entre ellos. El malo es ese, pendejo. Y acá acá como que siempre Batman tiene ese de no quiero trabajo con Spawn porque no me quedo de otra, pero no lo acepto como es, ¿no? Hay una parte donde empiezan a pelear y Spawn se queda sorprendido que él por su traje puede resistir, y a un Batman así se rifa en el tiro que se avienta. Se pone sus guantes, esto que lo potencializa. Sí, ¿no? Y luego Spawn entra en su mente de él con sus poderes para ver qué onda, ¿no?, qué anda buscando, y es donde él ve, mataron a tus padres, y empieza a ver su historia de Batman, ¿no? Y Spawn ahí es donde dice, no, sal de mi cabeza, vago, y todo el tiempo cuando se dirige a él, se dirige como vago, ¿no? Ahora, no lo acepta. Ahora que dijeron eso, se nos ha pasado un punto muy importante decirles que Spawn realmente, como enviado del infierno, no es como un héroe, antihéroe, lo que quiera, un superhéroe normal. O sea, no solamente tiene superpoderes. O sea, realmente todo su ser, todo lo que lo rodea es Spawn. O sea, por ejemplo, él no solamente Spawn tiene sus poderes, Spawn, o sea, el engendro del invierno, o sea, del infierno, todo lo que es su traje, o sea, su capa, las cadenas que él carga, todo eso es parte de Spawn también. O sea, no solamente es un meramente. Sí, volvemos a que es un simbiote. Y con el paso del tiempo empieza a controlar igual el traje, porque al principio no tiene dominio de él, de las cadenas, de las todo. Las cadenas se convierten en una de sus principales armas, realmente. Y volviendo a esto de Miller, este crossover, a mí lo que me gustó es que sí forma parte de la continuidad de Spawn. Al final, que ya derrotaron al mal y todo, se despiden, y Batman, aún enojado con él, cuando se va, le avienta el batarang y se lo clava en la cara, así a la mitad de la cara. De hecho, lo que vemos en lo regular de Spawn, ¿no? Que ya después, que tiene una agujeta aquí, que solo se ve el empiezo cuando lo están cosiendo con una agujeta en el rostro. Y se explica mucho después en ese crossover que es por el batarang de Batman. Sí, lo cose otro de los personajes secundarios, que ahorita no recuerdo el nombre, que es un vagabundo del callejón donde está Spawn. Sí, que ahí es el César Rey del callejón, que igual es donde le crean su trono con basura y todo eso, los indigentes del callejón. Y cuando lo está cosiendo en el número en el siguiente número de Spawn, le dice, oye, Al, ¿qué te pasó? Me dice, no, pues es que me atravesé con un payaso vestido de negro, haciendo referencia a Batman. Pero dura como 30. Pero dura como 30 números más o menos, sí, con esa cosida. Sí, con esa agujeta en el rostro. Sí, exactamente. O sea que sí deja un. Ajá, y entonces, no solo en la historia, sino en el cuerpo. Tiene repercusiones. Entonces, desde ahí es lo que hablábamos hace un rato, que McFarlane sabía bien hacia dónde iba su historia. Y la combinación, ¿no?, de los villanos, Joker y el Violator, ¿no? Muy buena, ¿no? Los clown. Claro. Sí, como que el juego del personaje, ¿no? Del rol, sí, de los payasos. Y los dos muy sádicos, a pesar de que son payasos, ¿no? Yo creo lo que causó mucha fobia a los payasos, eso, y de Stephen King, ¿no? A mucha de la generación de nosotros. Por ahí igual hay otro crossover con Houdini. A ver, doctor Timosh, ¿qué nos puedes contar? Fíjate que yo no me acuerdo mucho de eso, porque ya era números más avanzados, ya no le metía tanto Spawn. Me acuerdo que ya era casi llegando al 100. Lo único que sí recuerdo es que igual dejaba huella en la historia. Y además, no sé si se acuerdan del contador este tan popular que venía en la parte de arriba de muchos números. Claro. Yo creo que cuando es lo del enfrentamiento con Houdini, él hace algo que le extrae esa magia del infierno y baja radicalmente su contador, que también es como que algo que sí impactó la historia de Spawn, porque en pocas palabras, esa era su vida, bueno, lo que le quedaba de vida a él. Sí, ese contador que muy famoso, siempre salen los números, igual fue como una innovación, ¿no? No lo veías... no lo veías en los cómics y era lo que tenía de carga o lo que iba cargando de poder el traje de Spawn. Me gustaban mucho esos números en los que él trataba de recargar. Porque prácticamente ahí tenía que hacer para lo que él estaba destinado, que era colectar almas. Entonces tenía que ir y buscar criminales. Y... ¡Órale, cuello! Me acuerdo muchísimo de uno en el que hablaba de un juez que había sido intachable, que no parecía que tuviera algún pecado que pagar. Resulta que por las noches llegaba a su casa a ver videos que había comprado en el mercado negro sobre pedofilia. Entonces, ¡zas! Llegaba Spawn y le decía, pues ni modo, amigo. Y pelas, ¿no? Y como ese había muchos que eran así como mini historias dentro de los cómics. Bueno, dentro de la historia, la línea central. Donde él tenía que estar colectando a tipos así. Y era bastante, de pronto, interesante ver esa historia que le creaban a cierto personaje. Y pues él simplemente llegaba como a sesgar el trigo, ¿no? Y vamos. Sí, igual entre los crossovers, el muy famoso, el de Cerebus. Que es el número 10, que es el número... Cerebus. Que no se editó, Cerebus, ¿no? Cerebus, que no... Y bueno, perdón, una pausita antes de continuar. Se nos olvidaba que tenemos regalos. Nuestros amigos de Nacho Guacamole nos dejaron una playera. Está padrísima, ya la han de haber visto por ahí en la página. Bueno, el primer requisito para podérsela ganar es que le den compartir al post donde está la etiqueta de Nacho Guacamole. Y después vamos a hacer una pregunta. De hecho, lo vamos a hacer como en otras ocasiones. Vamos a hacer un filtro. La primera pregunta es para que tengan derecho a participar con la segunda. Y bueno, ya que esta playera hace alusión a Mario Bros., vamos a dejar que Galomón, que es nuestro experto en videojuegos, se rife con una pregunta acá muy coqueta. Que sea fácil, difícil. No mames, güey. No la puedo contestar, porque es el filtro. O sea, que no cualquiera pueda responder. Y es un buen regalo. Alguien conocedor de videojuegos que sí lo haga. Nada más recuerden que lo primero que tienen que hacer es darle compartir al link de Nacho Guacamole. Ok. Algo muy sencillito. A ver, vamos a hacer la preguntilla. Que nos digan los escuchas. ¿Cuál fue el nombre del juego de Mario que no llegó a América? ¡Ah, oh, verdad, compadre! Ni tú te la sabes. Es pues que sería Antonio. Yo pensé que iba a decir que mencione todos los amigos que van a salir. No, eso va a ser para la siguiente instancia. Que me digan qué amigos no tengo en mi colección. Está más cabrón. Que me traigan el que me falta. O sea, esa sí estaría buena. Pero no, que nos digan qué juego de Mario no llegó a América. ¿Quién es esa tal América? Es una vieja que está media loca aquí abajo. Que siempre te pide un peso. Te van a escuchar, Galego, y vas a dormir en la bueno, mañana. Así que ahí está la pregunta. América. Compartan el enlace. Comenten la respuesta. Sí, ese también es requisito que le den es compartir. A la... Por favor. Inbox. Las respuestas por inbox. Por inbox. No las publiquen para que todo el mundo las vea. ¿Va a ser de tiempo? ¿Les vas a dar cierto tiempo para que contesten el filtro? Regresamos del corte musical, ¿no? Bueno, o sea, vamos a platicar un poquito más. Nos exacto. Vamos a un corte musical. Y regresando del corte musical, se corta el tiempo. Así es. Bueno, eso... para los que no oyeron, ya está publicada en el muro del calabozo del androide. Bueno, ya casi está publicada. Ahí está, ya está. Maldito internet. Necesitábamos como una Genki Dama para que se metiera a ayudar al internet. Bueno, ahora sí volvíamos. Ajá, nos quedamos con Cerberus. Y ese número... Cerebus. Ah, bueno, Cerebus. Es un cómic. Que ese número, curiosamente, no salió aquí en México. Uh-huh. Ese número se lo brincaron. De hecho, no salió en ninguna parte del mundo por derechos de autor con el creador en este momento. Aquí, como Dave siempre, el doctor Hickman apuntando lo que Dave se Sim. Nos va. El creador nunca había, no había autorizado ninguna reimpresión de su creación. Hasta que terminó la serie de Cerebus, ya fue que autorizó y parece que ya en TPB hay un TPB sí, con los primeros números de Spawn y ya viene esa historia. Esa historia solamente si la quieren tener en grapas, pues la pueden conseguir en inglés. Que todos los seguidores de Spawn tienen ahí su copia. Sí, y como tips, esa historia se puede conseguir aquí en el calabozo del androide, de hecho. Yo dos veces la he visto aquí. La primera la vi, después vine y ya me la habían ganado, pero la segunda vez sí me la llevé. Es una historia interesante porque ambos autores en este estaban en sacaron algo del veneno que traían contra las grandes compañías, ¿no? Tenían que ser canadienses los dos. Sí, Cerebus se lleva a Spawn a un viaje por la realidad, podríamos decir. Y aquí llegan a... O sea, hay una viñeta que es muy famosa, que hasta luego en internet por ahí anda, donde está Spawn y Cerebus, y hay una jaula y se ve que salen varias manos y brazos, y son los brazos de varios personajes de cómics, y son muy conocidos. Por ahí anda Wolverine, anda Linterna Verde, me parece que Apocalypse... Anda Hulk, Apocalypse, me parece que Thanos, Superman, Batman... Y todos como que quieren salir de que los tienen atrapados. Miss Marvel. Entonces el mensaje que ahí nos mandan es que esos personajes pues, como que son cautivos de las grandes franquicias que los tienen, ¿no? Y luego hay otra viñeta donde se ve que están unos personajes maniatados y con capuchas, así como si estuvieran secuestrados, que no pueden ver. Y Spawn le pregunta a Cerebus, ¿y esos quiénes son? Les dice, no, pues es que son los creadores. Así ellos quieren a sus creaciones, pero no pueden hacer nada por defenderlas, ¿no? Por eso les digo que ahí sueltan algo del veneno que tenían contra las compañías. Y en ese se ve un final que al final Spawn tiene un final. Es en el único cómic donde al final es feliz. Se va con su familia, ¿no? Bueno, es lo que te dan a entender. Realmente, o lo que alcanzas a ver ahí entre las viñetas. En esa imagen donde aparecen varios semejantes de los cómics famosos, o sea, de Marvel, de DC, o sea, igual el texto que dice Spawn, o sea, en el cual ellos le piden que los dejen comer, les pide agua, les piden cualquier cosa, y él tajantemente igual les dice no, o sea, realmente es, o sea, una burla a las grandes corporaciones, o sea, que no les dan de respirar a sus personajes, o sea... Son las mismas historias y hasta la fecha las seguimos viendo una vez y otra vez y con diferente villano. Y ahora el mismo héroe vestido de negro. Y esos son sus grandes cambios. Y que lo matas cambios. Y lo revives para hacer... Sí, sus grandes cambios. Por eso viene lo que decía yo de la sátira de los creadores, ¿no? Son sus creadores, pero pues no pueden hacer nada por ellos. Aunque los quieren ayudar, los tienen maniatados. Y al final Spawn se pregunta, ¿no? Le pregunta, serio, ya no recuerdo bien, pero tiene muchos años la última vez que leí ese cómic. Sí, ya. Yo lo leí, me lo prestaron y ya ahora que pude conseguir mi copia, sí, ya no está lo devolviste, celosamente guardada. No, sí lo devolví ya hasta que conseguí mi copia aquí en el calabozo, que pero esa ya sí ni la abrí. Ya hasta que conseguiste y está copia. Celosamente guardada. Ahí le dice, Cerebus le dice algo así, es que a ti, tú vas a tener un final feliz porque a ti tu autor sí te quiere y siempre te va a cuidar, ¿no? Así como igual pintándole cremas a las grandes compañías, ¿no? Este es mi personaje y yo lo voy a cuidar y yo lo protejo. Capa y espada, y ¿no? Es lo que no pasa con los otros personajes que están ligados a los intereses económicos de las compañías. Entonces es un crossover muy interesante. Algo que se me hace muy padre de ese número 10 es la aparición de Superman. En dos o tres cuadros lo encontramos. Y hay que recordar que estamos hablando del 92-93, cuando él estaba muerto. Exactamente. Entonces tenía mucho sentido que se lo encontrara justamente ahí en el infierno. Y además este Superman se caracterizaba porque estaba... en las primeras viñetas solo decía Doomsday, ¿no? Está todavía traumado con lo que le sucedió. Sí. Ahora, en lo que les iba a decir, o sea, realmente... Vemos que este Superman se fue al infierno. O sea, no es el héroe que todos creemos, que salva a los buenos, que... Es un Superman que está en el infierno. A razón que de... Que por cazón... A razón de... Es la sátira que te tratan de dar a entender. No por el personaje, sino por cómo lo ha hecho actuar la compañía, sí. En este caso decía a través de los años. Que todo el tiempo se vio manipulado. Que realmente todo lo que hizo, no lo hizo por salvar a la persona, fue para enriquecer a otras. O sea, toda esa maldad que realmente hay detrás de la compañía fue por lo que Superman se fue al infierno. Creo que ¿y qué es la compañía? Allá... Porque los creadores originales de Superman pues nunca han recibido así realmente las regalías. Hasta ahorita que ya dice, en los últimos cómics les dan una parte, por eso dice Superman creado, los creadores con autorización de las familias. De Schuster y Silvio. Exactamente. Sí, era una burla, ¿no? De hecho, a eso le... le achacaban la esta maldición de Superman. De las películas. Ajá, de las películas a lo que le hizo DC a los creadores, ¿no? Que creo que les daba $500 por número. Pues es una nada, ¿no? Es una nada. Me pasa con lo que ese personaje. Sí, por eso decía, así de Superman, o sea, ahí McFarlane, o sea, vierte lo que decía yo, todo su veneno en contra de las corporaciones. A ver, yo tengo una pregunta, hablando del infierno y del Spawn y todo eso. ¿Tu pregunta? ¿Qué tanta relación verían ustedes con el Spawn y la Divina Comedia? No, realmente sí está. Yo diría que sí está muy basado, o sea, sí, tomó todas las bases. Los círculos, los anillos, los círculos del infierno, ¿no? De entrada. Igual que cada infierno, que cada lugar tiene su propio representante. O su sea, rey, sí, su sí hay un rey total, pero a ese líder total, todos los demás reyes, los demás líderes, lo están tratando de tumbar. O sea, ni entre ellos hay lealtad. Es un mundo, como ya lo dijeron, es el infierno. O sea, donde todos quieren ser el más poderoso. Donde para lograrlo van a mentir, van a engañar. O sea, realmente ya está el infierno, ya no tiene nada más que arriesgar. Más que obtener ese poder que todo mundo, que todos ellos desean. Es por eso que realmente se desatan las guerras entre el cielo y el infierno. Y hasta entre el mismo infierno. O sea, hemos visto en los cómics de Spawn que hay varios de los líderes, de los jefes, que entre ellos mismos no se llevan nada bien. Esa sería muy buena tarea, así de que los nuestros escuchas leyeran solo la parte del infierno de la Divina Comedia y nos dijeran dónde catalogarían a sus superhéroes favoritos en el círculo del infierno, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Sería muy buena tarea. Y por lo mientras, Dr. Timosh se iría al lado de, a la derecha del diablo y sustituiría a este, ¿cómo se llama? Al que traicionó a Dios, ¿a Judas? Yo me voy al de Solo Julio. No, a ver, él no traicionó a Dios, pues, güey, no mames, fue a Jesucristo. Galomón, ni qué decir, ¿verdad? La gula. ¡Galomón, la gula! Mira, me toca la gula, la pereza, la envidia. Lástima que no hay un círculo para la homosexualidad, ¿verdad, Galomón? No, porque los homosexuales se van al cielo. Por eso tú te vas a ir al cielo. Me lo vas a ir conmigo. El infierno, güey. Y Galomón se irá al cielo solamente para estar con su maléfico. Es que no entendiste que toda él la te vida. Va a llevar al cielo. Y llegarte al cielo así como eso. Que cantaba Montaner, ¿no? Ándale. Y llegando a la cima del cielo. La cima del cielo lo va a llevar. Que le cortes la cabeza a Omar, dice. Pues bueno. Que deje de hablar de joterías. Ah, ya cállate, Galo. No, bueno. Yo creo que es un buen momento para irnos a una tercera canción. Como ya lo dijeron, de este soundtrack que en su momento fue tan icónico, tan único. Porque realmente aquí, como lo estaba diciendo en un corte, mi estimadísimo Roger Red, o sea, combinaba artistas pesados, o sea, artistas de metal. Ah. No, metal, tú hubieras estado en primera fila, güey. No, artistas realmente que su música representaba todo el odio que tenían con lo que es el estilo electrónico, el techno de ese momento, digámoslo así. New Metal Power. Exactamente. Así de simple. Sí, New Metal Power. Y la mayoría de este disco se fue así. Power Rangers. Hablando de Power Rangers. Doctor Timosh, usted ya dirá con qué nos vamos. Pues, antes de que digas, ahora sí, regresando del corte, hablamos de la película. Órale. Y para ya anunciamos el filtro, cómo quedó, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Pues vámonos con una rolita. of the reservoir causes friction. Against the back of my crystal fist. Against the back of my crystal fist. Against the back of my crystal fist. Dog of the reservoir causes friction. Ya volvimos, muchachos. La panza de tanto chonchulo que nos hemos comido. Ahora sí estuvimos tragando todo el día, Estuvo bueno. Bueno, prosigamos con Spawn. Ya hablamos un poquito del personaje, de sus principales historias, de los autores que han estado con él. Ahora, pues, ¿qué les parece si pasamos a cuestiones un poquito más mediáticas? A ver, ¿qué les parece si hablamos de la película, de las series, de la música, de la todo figura. Aquello que lo... de las figuras, de los juegos, de todo aquello que lo rodea? Sí, no sé si antes el doctor Timosh quiera o ya tenga por ahí del filtro o qué onda. Ah, sí. Checando. Bueno, hay dos personas, a ver, que... Chocstown, Galomón, porfa. Que creo que como son los únicos que contestaron, aunque no fuera por inbox. Luis Delgadillo, y solamente yo creo que ya... ¿Se fue directo? ¿Ya se va directo o ya le dejamos la otra? Sí, era el primer filtro, ¿no? Es el primer filtro. Otra, no, exactamente, otra. ¿Qué tal que no contesta la otra? Y ya me llevo yo la playera. Ya la probamos aquí, ¿no? Ya no la probamos aquí, nos queda a todos, pues ya no la quedamos, echamos un colado. Al final Galomón, eso sí. A ver, aguanta, dame un segundo porque hay otro mensaje. Si contestó, y dice: curiosamente, no contestó. Puso: no me la sé. No me la sé. Pregúntenme otra vez. Ok, entonces el único que pasó el filtro es Luis Delgadillo. ¿Sí? Y eso porque puso ninguna de las anteriores. Pero Luis, recuerda que tienes que compartir la publicación de Nacho Guacamole que está ahí en la página de Calabozo del Android de Pachuca. Dale compartir. Y Galomón, ¿cuál va a ser la otra pregunta? A Gustavo. Aquí acaban de matar algo. La otra pregunta es: ¿qué fue lo que tiró Galomón? Yo no lo tiré, lo tiró. ¿Qué fue lo que tiró? Mi doctor Hitman. Una sencillita, pero bien sencillita. Que te mencionen, o que mencionen, cuántas flautas encuentran en el juego de Super Mario Bros. 3. Las flautas a veces te van saliendo, ¿no? Así en el transcurso del juego. En el transcurso del juego. Como sabrán, Galomón es fanático de eso y va contando flauta por flauta y todas las toca. Toca todas las flautas que se encuentran. Hasta las flautas dulce. Así se llama la flauta. Todas las flautas, señoras y señores. ¿Cuántas flautas se encuentran en Super Mario Bros. 3? Está bien sencilla, bueno. El que lo jugó sabe cuántas. Rápidamente, bueno, ya está la pregunta ahí. Conteste, bueno, contesta por favor por inbox, ya es nuestro único participante. No, pues ya para no ver importa, si te lo ganas. Ya que conteste como sea, pues, sí. Nadie se la puede copiar, ya pasó, igualmente. Pasó el filtro. Ok, bueno. Y comparte la publicación, no se te olvide. Ok, bueno, antes de proseguir un poquito con el tema, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores de hoy. Que vienen siendo, lógicamente, el Calabozo del Android de Pachuca, que tiene todos estos cómics de los que hablábamos, que les recomendamos. Los pueden pedir, los pueden ordenar, hacemos... Se pueden suscribir, para que no los revendan. Se pueden suscribir, hacemos envíos a toda la República. Bueno, También, o sea, tenemos a Games and Comics. O sea, realmente todo, cualquier duda, evento, juego que quieran, todo eso, todos ellos lo tienen, son muy responsables. O sea, realmente muy buena página. A nuestros patrocinadores de hoy, Nacho Guacamole, por las playeras padrísimas que nos enviaron. Que se va mucho de las tortugas. Síganlos en Facebook. Son alguien que nos ha echado la mano desde el principio. Al igual que nuestros amigos de Crónicas del Aire. Igual síganos en su Facebook, por favor. Recuerden que su cómic es gratuito. Son nativos de aquí de Pachuca. Hay que echarles la mano, hay que apoyar al arte independiente. O sea, realmente hay que apoyarlo, chavos. Ay, también el cómic, ¿eh? Alguien más, algo muy importante. Es el 15 de febrero. Igual. El 15 de febrero. En los avisos parroquiales. Tenemos el Music Comic Fest en las instalaciones del auditorio del Suspe. Que está enfrente de Galerías Plaza, Pachuca. Galerías Pachuca. Más de 50 expositores, grupos de rock, DJs. Vienen varios expositores. Ahí saben si se pierden esta, porque va a ser la última. No se pierdan esta. Vienen varios expositores del rock show. Va a haber rifas, va a haber sorteos, va a haber concursos. Realmente vienen stands con muchas ofertas. O sea, realmente es un evento hecho para que ustedes vayan a obtener esas cosas que les faltan en sus colecciones. Vale. Pues bueno, entonces, dicho esto, díganle a su novia o novio que su regalo del 15 de febrero. Del 14, que lo prolonguen al 15. Que es quincena, que vayan que vayan a gastarse en una figurita, en un cómic. Saben que los que son muy asiduos a los cómics, preferirán un cómic, una figura, a un ramo de rosas o unos chocolates que les van a dar. Exacto, le pueden decir a su novia, no te pierdas esta edición del Music Comic Fest. Apúntate en esta edición. Ya saben, chavos, aquellos que vayan al Music Comic Fest, y nos demuestren que siguen a los Guardianes del Calabozo, por ahí les tendremos alguna sorpresilla. Así que, vamos. En una dinámica, yo diría que los que vayan anunciando que nos escuchan, ya pasen de Pero, por eso, más adelante, para la siguiente semana que definamos los regalos. Vamos a decir unas preguntillas. Los que contesten, ya pasan de agrapa, ¿no? Ahí está. También vamos a estar la semana que entra dando los pases de 2x1. También. Bueno, ya. Para que lleven a su novia, novio, querido, amante, viuda. Después de dar las gracias a estos nuestros patrocinadores, a los avisos parroquiales. Sí, pero el viudo va a estar medio cabrón que lo lleve, Sigamos con este que es nuestro tema principal de Spawn. ¿Qué quisieran hablar primero? ¿Serie, películas, música? Película, bueno. Vámonos rapidito. Ok. Destrócenla. ¿Qué estuvo bueno, malo, feo? ¿Qué te gustó, Roger Rand? A mí la película sí me gustó porque, como comenté antes, yo conocí a Spawn por el tráiler, ¿no? Después ya, posteriormente, coincidió cuando vino la edición de la MESIV, que fue cuando Vida empezó a editar el cómic, y ahí en la MESIV te regalaban el famoso cómic cero de Spawn. Que de hecho, que ahorita dices, ya hay mucha gente que lo está vendiendo. Está subastando, cuesta un varo, cuesta un varo. Entonces soy rico porque creo que tengo dos por ahí. A ti es que te gusta hacerte rico, que es diferente. No, ese es el lado bueno. Porque se experimenta en hacerse rico. A ti te hace rico con Spawn. Yo pensé que te gustaba que te embarrara con mis cosas, pero lo bueno. Lo que pasa es que Roger Red le gusta hacerse rico con el engendro. A veces. No siempre. Pues bueno. Yo fui de los que tuvo que comprarlo así. No tenía la posibilidad de ir a esa mesa. Lo regalaban porque decían que, curiosamente, que como McFarlane vino invitado, no había que te firmara. Entonces te lo regalaban. Y pues ilusos, ¿no? Porque ya estaban números de Spider-Man, de Batman. Que si tú sabes, le llevabas igual, te los firmaba. Y pues ya te firmaba ese famoso número 0. Después fue el lanzamiento. Que ese número 0 nada más que el número 1, nada más que dice 0. Por eso vale la pena, como curiosidad, pero tenerlo. Vale mucho la pena, sobre todo porque no existía el número 0 en inglés. Exactamente, por eso te decía, vale la pena, como curiosidad, tenerlo que diga número 0. Y de hecho, y año siguiente repitieron, pero con Witchblade, ¿no? También hicieron. Sí. Algo así hicieron. Que en inglés no existía el 0, existía el medio, ¿no? Sí. se daba con la revista Wizard, ¿no? Entonces ya ahí empecé a tener contacto con el cómic, empecé a leer los primeros números del cómic. Bueno, editados aquí por Viz, porque en ese tiempo pues yo era estudiambre, como comprenderán, y pues no había dinero para comprar en inglés. Y posteriormente llegó la película. A mí la película, ya entrando al tema que es la película, a mí sí, sí me gustó. Y como que me marcó, porque siento que en la época que salió, si mal no recuerdo, creo que fue por 1997, por ahí así. Yo siento que sí marcó pauta en lo que era hacer cómics, en lo que era hacer películas basadas en personajes de cómics. De cómics. Porque anteriormente no habíamos tenido películas dignas de los personajes de cómics. Por ahí después andaban las últimas películas de Batman de este Schumacher, que a mí se me hacen las más horribles. Y Spawn como que sí, dije, ah, no, pues sí, como que sí. Como que sí se apega a lo que dice, a lo que yo había leído hasta ese momento del cómic. Y en cuestión de la historia y demás, sí me gustó, que te revelan algunas cosas que en el cómic no se habían tocado, sí, ¿no? Todavía faltaba. Todavía faltaba y te revelan, por ejemplo, ¿quién mató al Simmons? Ahí te lo dicen y en el cómic todavía no ocurría. Pero fíjate que sí había Todd McFarlane en una entrevista comentado eso. Va a haber cosas de la película que sí van directamente relacionadas al cómic y que todavía no salen. Sí, y por ejemplo, me gusta a mí ahí los cameos que había. Por ejemplo, sale McFarlane ahí en la escena del callejón. Sale Ángela en la escena donde hay como un banquete, no me acuerdo que están, no sé si es un restaurante o un museo. Sí, sí, sí. Sale Ángela por ahí. Y al final de la película, cuando ya se llevan a Jason Wynn arrestado, salen Sam y Twitch. Pero yo creo que tu gusto por la película más que nada es porque de las pocas películas que la producción tuvo McFarlane en ellos, estamos de acuerdo que no es como que alguien que creció con el cómic y de repente quiere hacer su versión porque quiere reinventar. Exacto. Ahí McFarlane metió la mano. Sabemos cuando el autor del cómic mete la mano, trata justamente de salvar a su personaje y de seguir esa tendencia de no cambiarlo tanto como la mayoría de las películas, que por eso a mi parecer no me gustan las películas de cómics, porque cambia mucho la historia. Sí, tú por ahí hace rato comentabas que a ti no, esa de Spawn no te gusta. A ver, Dr. Hickman, cuéntanos, que tú qué tienes que decir. Sabes que aquí no hay censura, lo que no te gustó, dinos por qué. Pues, como lo decíamos, a pesar de que sí le mete la mano McFarlane, la película deja mucho que desear. Tal vez volvemos a mi complejo que tengo, de que yo me imagino a leer, yo creo mi propia historia, y cuando la ves reflejada en la pantalla no es lo que tú quisieras. Exactamente. Tal vez puede ser ese mi complejo en lo personal. Ese es mi argumento, por así decirlo, para defenderme de que no me guste la película. La historia es buena, pero buena a secas. Como decíamos, y lo explotamos mucho al principio, era un Spawn sanguinario. Sabemos que no lo podían presentar en la pantalla grande de esa manera, tan cruelmente, tan fríamente, porque la mayoría de la gente al decir, ah, es cómic, es para niños, porque esa es una, está mal catalogada, ¿no? Siempre hablamos, ah, son cuentos, son que dibujos, ahora es, ¿no? Ocurre exactamente lo contrario, la gente está peleando cada vez más para que las películas suban de clasificación, o sea, que muestren un poquito más de esa dureza, de esa seriedad, o sea, que dejen de ser películas para niños, que realmente se conviertan en películas para seguidores, para coleccionistas. No puede pasar eso mercadológicamente. Exactamente. Porque los niños jalan a los padres. No es lo que, exactamente. Y eso lo sabemos. Lo que buscan las editoriales de cómics es jalar nuevos lectores, que son los niños. Exactamente. O sea, sí, eso lo entiendo. Podría haber una variante, tanto en el cómic, de que salga un cómic, no sé, de cierto personaje para niños, y ya pueda salir el mismo personaje, pero por eso, en un tono. Pero vamos, es exactamente lo que yo iba a decir. Pero ahora, por ejemplo, ahora las industrias están siendo un poquito más inteligentes. Por ejemplo, ahorita con la de Days of Future Past, ya sacaron la película. Fue clasificación B, me parece. O sea, realmente, no recuerdo muy bien. B15. Pasó, ¿no? La B15. Eso sería B15. Pasó, pero por eso. A mis hijos a ver. La clasificación. Por eso, bueno, fue B15. Avanzó el tiempo, acaba de salir el Blu-ray con la película tal cual. Y posteriormente, en la escena que viene con escenas extras, dicen que esa película ya viene como una película C. O sea, ya hay escenas un poquito más sangrientas, o sea, como tal. Ese es un movimiento inteligente. Yo pensé que sé de que ya se le veía a Wolverine más que las nalgas. Ya se le veía a Wolverine en el peluche. En el escuche, ya se veía. Que podía manejar garras en otros, en otras partes. Así como, que lados, le, como que le dice, y tú el te agarras, ¿no? El adamantium está, pero, en todos lados. Pues, regresando a lo de la película, la verdad, sí, para la época estuvo bien, te sí faltó. Mira, simplemente, sí, pero te voy a decir un dato. Tal vez a ti y a mí no nos pareció, pero una inversión de 40 millones se volvió en más de 87 millones de dólares. Sí, así pegó, de simple, pegó. Sacó más del doble. Sí, o sea, pegó. A mí a lo mejor lo único pegó que me quedó de ver es que yo, Terry Fitzgerald lo pone en blanco. Pero no me gustó que de pronto sacara mucho las ametralladoras, ¿no? Eso. Hasta ahí quisieron falta justificar, güey, la sí sangre. ¿Puedes, exactamente, puedes los dedos y hacer que aquel güey se queme? O sea, sí, ahí no lo quisieron. Vamos a la censura de eso es satánico, eso es del diablo. Él es un ser sangriento, no puede ser un ser sangriento. Yo hubiera preferido más, te agarro con las cadenas y te parto, güey. Exactamente. Las pics del trayecto. Nosotros así lo hubiéramos dicho, pero ellos no pueden mostrar. Oye, o sea, no podemos mostrar en esta película un ahorcamiento, un decapitamiento como tal, porque es una violencia física tal cual. O sea, realmente, mira, muertos. Realmente necesitaríamos investigar qué películas de los noventas. Muertos. Mira, muertos por armas. Podría sacar las cadenas y es una porquería, sí, las de. Muertos. Muertos por armas. En ese momento mostraban en todas las películas. En todas las películas había muertos por armas. La madre, el pinche Ramos echaba. ¿Quién sabe cuántos muertos? Pero eran afganos, güey. O sea, eran malos, güey. Acá estaba en Nueva York. Sí, sí. No eran, no era así como gente. O sea, no era. Pero aún así yo siento. Sin alma, yo siento que sí revolucionó. Porque ya hasta después, creo, en el 2000 es cuando sale la primera de X-Men, ¿no? Como que reivindica ese género de superhéroes. Ahí empieza más o medio, empieza la reivindicación. Algo que dejó, no nada más para el género de los superhéroes y los cómics, fue el algoritmo que tuvieron que hacer para los efectos de la capa. Esos se ocuparon a partir de esa película para muchas otras. No sé si se acuerdan de la momia, obviamente se acuerdan. Es el mismo algoritmo que ocuparon para la capa, para todo lo demás. Entonces revolucionó mucho en ese aspecto de los efectos por computadora. Y bueno, la verdad es que yo me quedé esperando que la capa la usara todo el tiempo, no nada más de pronto se acordaba y dice, ah, yo vuelo con mi capa y apareció ya en otra parte. Pero la verdad es que sí, pues visualmente sí, sí tuvo dos que tres detalles. Me cae que si hacen un remake, un reboot, pues, deberían de hacer. ¿Desde cuándo está en negociaciones? Yo creo que sí pegaría un Spawn ya violento, ya acá, sí, sí, sanguinario. Muy safe, ya, muy safe. Voy a matar a afganos y esto estaría chingón. Y perenganos. Pues bueno, cambiándole de tema, las figuras. ¿Qué figura de la serie de no de Spawn? Vamos a hablar de McFarlane. Realmente, bueno, es que McFarlane Toys. Que no lo sepan, ¿no? Sí, pero bueno, sí, pero vamos a hablar de las figuras de Spawn, pero digo, ¿qué otra figura de McFarlane les ha así? No sé, ay, cómprame, cabrón. Es que antes de eso hay que ver, güey. Después del cómic, McFarlane empezó a hacer sus series de figuras, sus juguetes. McFarlane Toys. ¿Por qué las empezó a hacer? A él le ofrecieron Mattel y Hasbro hacer las figuras. No quiso ninguna. Porque por el detalle. Porque él quería algo sucio. Y es lo que decía. Yo le exijo a los güeyes que me presentan los modelos que ensucien primero la figura y que después me la muestren. Cosa que Hasbro en ese momento no hacía. No sé si se acuerdan de las figuras de X-Men, de la caricatura. Pero vaya, parecían de plastilina, ¿no? Todo bien bonito. Sí, entonces, los chicos bonitos. Exacto. ¿No? Entonces cuando McFarlane llega con su empresa, vaya, se comió todo el mercado, ¿no? Le comió el mandado a quien fuera. El nivel de detalle de sus figuras. Y que de ahí yo creo que revolucionó para que la competencia se tuvo que poner las pilas. Sí. Y hacer las figuras que ahora vemos hoy en día. O sea, también ahí marcó ahora, McFarlane. Hasta la fecha ha habido varias figuras, varios modelos de Spawn. Para ustedes, ¿cuál ha sido su favorito? A ver, mi estimadísimo Roger. Yo me quedo con uno que siempre le he tenido ganas y no lo puedo tener en mi Galomón colección. ¡A Galomón! Es el Spawn medieval. Ah, sí, sí, sí. Yo coincido 100% con la Roger. Ese como que era el rudo. Así. Una vez lo coticé aquí, vuelta en el calabozo del Android, y me dijeron que sí me lo podían conseguir, pero lo que ha faltado son los recursos para poderse hacer de esa figura. Yo digo que esa es la es de mis favoritas. Es y ahorita nada poderosa. Más quiero retomar. O sea, tanto fue el impacto de Spawn con de McFarlane Toys con sus figuras, que de ahí le empezaron a solicitar figuras, la NFL, por ejemplo, sí. de jugadores de béisbol. De béisbol. Sí. De grupos. Bandas de rock. Bandas de rock, Kiss, Metallica. Hasta de los Beatles. ACDC, sí, o sea. Hay de Freddie Mercury. Es por eso que las de Walking Dead. De personajes de películas de terror. De ahorita las de Walking Dead están. Las de Walking Dead realmente sí se ve una figura muy buena. Sí. Se ve con ese semblante del actor, de la preocupación, de ya me pusieron en la madre, córrele. Pero de las de Spawn, o sea, siempre he visto. Bueno, de las que igual a mí me han llamado la atención, fueron de las de las del Mago de Oz. Fueron las del Mago de Oz, fueron las de. Aparte de las de Mago de Oz, pues a mí me gusta mucho. Eran The Tales, no me acuerdo qué. Fighting. Que eran que salía Caperucita. Eran así. De Green Fairy Tales. Ajá. Green Fairy Tales. Que sí están. Sí, sí. A ver, Mister O, mi Spawn favorito. Realmente yo, el que solamente he visto una vez en figura y que me gusta mucho, es el Spawn de Philip Tan. O sea, realmente dibujó muy pocos números, pero su Spawn se me hace a mí, o sea, el Spawn que yo soñaba con ver. O sea, realmente, no con capa, pero no realmente exagerada como la dibujaban otros. O sea, realmente con una capa pues, estilo Batman, digámoslo. O sea, con más o menos ese largo. O sea, realmente no tenía tantos. O sea, ¿no te gusta muy largo? Me gusta corto. Aquí no pueden ser dos palabras sin que te alburen. ¿Qué pasó? O sea, realmente, a ver, sin tantos estoperoles. O sea, realmente una figura un poquito más sencilla, pero dentro de lo oscuro que representa Spawn. O sea, es lo que me gustaba de esa. Fíjate figura. Que la figura a mí que me ha llamado mucho la atención es la que les estaba comentando ahorita, que era la que estaba vestido como de vaquero. Spawn Woody. Vaquero. Spawn, se me hace muy. Es el de Spawn 174. Está, si te das cuenta cómo está. Muy bien, Spawn. Pero o sea, creo que es un cazador acá, de. Ajá, un cazador de brujas. ¿No? Sí, sí, sí, ah, de esa época le sale. Okay, sí. Miren, yo me quedaría con el Spawn de. El número 21, que justamente lo dibuja McFarland, que es donde presenta por primera vez su cara, sin la máscara. Fíjate que a mí ese igual. Su rostro. Ese y la verdad. Su verdadero rostro. El Spawn 185, donde es un Spike Spawn. Muy parecido a Venom, porque me inclino mucho por Marvel. Que yo a lo mejor más que el medieval, el de Ángel Medina. Que de hecho tiene, es como un híbrido entre el actual y el medieval. De hecho, si alguien llega a ir así algún día a mi casa y ve el mural que hice, sí, lo digo. Está una ahí imagen sí, con sí. Ese. Ahora resulta que sí. Pues no ha sido tan bueno, dice, hasta te has quedado a dormir. No, nos queda muy poquito tiempo. Yo les quería comentar ahorita que hablaban de lo de la genialidad de McFarlane. Algo un poquito más allá, porque o sea, no nada más artísticamente es un genio, ya lo demostró con lo de McFarlane Toys, que como empresario es una locura de güey. Además, no sé si ustedes sepan de su museo móvil. Ya ahorita no está en funcionamiento. De cosas deportivas, ¿no? Más de béisbol. Y más de béisbol, exacto, él es un coleccionista de principalmente de béisbol, pero también de fútbol americano y básquetbol. Entonces, tenía una colección tan vasta que en un momento en que dijo, ah, caray, o sea, hay gente que quiere venir a ver las cosas que yo tengo, ¿por qué no cobrar por eso? Entonces agarró armó un trailer y lo llevaba de ciudad en ciudad en Estados Unidos, mostrando su colección y cobrando por verla. Con lo cual era, caramba, era una fortuna, ¿no? Con eso recuperó lo que invirtió en su colección. Cabrón, que me has dicho, güey. Vamos a hacer un museo móvil con todo lo que tenemos, cabrón. Tú tienes puras madres de Nintendo, Carlos. El museo de Nintendo. Y yo les diría que chequen el Spawn 201 porque es justamente donde aparece Jim Downing, que se llama Spawn, el rubio. No olviden que está. Y ahorita por eso el motivo de este programa es que hoy en Estados Unidos, hoy miércoles, salió el Spawn 250, que es el regreso de Al Simmons como Spawn. Del verdadero Spawn. Eso fue lo Spawn. Lo que nos motivó. Nos motivó a realizar el podcast hoy dedicado a Spawn. Nada más que el 201, el de Jim Downey, ya no lo dibujó McFarlane ni Capullo. No, es Kudrowski. Sino Kudrowski. Bueno, pues, sí. ¿Alguna cosa que quieran decir antes de irnos? Recordar igual las portadas homenaje de Spawn que salieron después del, buenísimo. Del 220 por ahí. Que son todas dibujadas por McFarlane. Sí. Que es en remembranza a cómics icónicos. A portadas muy, muy emblemáticas, ¿no? Y más, y alguna, y a la mayoría dibujadas por él en su momento. Como el 300 de Spider. Igual una de Batman que hay por ahí también es de él. En el 227, donde se parodia él mismo en Spider-Man 300. Exactamente. Bueno. Pues ya saben. Simplemente, síganos en nuestras redes sociales, ya saben. Guardianes del Calabozo, Calabozo del Androide de Pachuca, Music Comic Fest, James and Comics. Síganos, somos. Y el ganador Luis, sí contestó bien. Sí, contestó bien. Así sí, que ya tienes tu playera de Mario Bros. Original de Nacho Guacamole. Puedes pasar de lunes a sábado. Bueno, tienes de aquí al otro miércoles para pasar. Si no pido mano de la playera, si no viene. Somos Dr. Hitman, Dr. Timosh, Roger Red, Galomón, Mr. O. Y pues escúchenos la próxima semana. Y mi frase favorita, ya saben. Febrero. ¡Vámonos! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no se lo olviden. Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana. En una emisión que será nuclear.